La Radio del Sur presenta. El tren de la tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El tren de la tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Muy buenas tardes, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenidos al Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Sean todas y todos bienvenidos a este recorrido informativo que hacemos con ustedes de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde por las noticias del mundo. Como siempre, los saluda frente a los micrófonos Alejandro Silva Villamizar, quien los acompañará durante esta hora y media, porque hoy pues entramos media hora más tarde debido a que estábamos en cadena nacional. El presidente de la República, Nicolás Maduro, estaba entregando viviendas, hoy jueves de vivienda, como siempre, además haciendo un acto con otros anuncios que se daban desde la ciudad de Caracas. También les recuerdo que nos acompañan en los controles técnicos Samuel Romero y el señor Jeffrey Evariste, en la producción de este espacio Yelixa Vázquez, en la coordinación general de la Radio del Sur, Daimi Peña, y en la presidencia de la estación de Cire Santos Amaral. Como siempre, vamos a iniciar nuestro recorrido el día de hoy con el dato noticioso, y posteriormente pues vamos a viajar a nuestra primera estación, que tiene que ver con Colombia, porque la FARC está proponiendo crear un fondo para la reparación integral de las víctimas. Esto es parte de los diálogos que se están dando en Colombia, en La Habana, que tiene que ver con el gobierno colombiano y la FARC. Y luego nos iremos a nuestra última estación, que tiene que ver con la producción nacional de jazz. Armando Flores, baterista y productor musical de Ska Caracas, estará con nosotros hablándonos de su nueva producción. Pues ahí tenemos gran variedad para ustedes, las efemérides, varios micros, pues como siempre nosotros llevándoles información minuto a minuto, no solamente del día, sino también información que puede complementar cualquier otra que ustedes necesiten. Les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros a través del 994-0660, pero que también pueden escribirnos a través del Twitter @eltrendetarde y el Twitter de la Radio del Sur, que es @laradiodelsur. Pueden escribirnos por allí, con gusto vamos a estar releyendo y compartiendo todas las impresiones que ustedes tengan sobre nuestros temas, o también cualquier comentario, cualquier solicitud que nos quieran hacer musical. Con muchísimo gusto vamos a estarlas compartiendo con ustedes. Ya estamos listos para irnos a la primera pausa musical del Tren de la Tarde, y nos vamos con música de Venezuela. La agrupación Dame Pa' Matala nos dice Ahora en el Sur. Soy el Caribe. donde un nuevo legado de historia se escribe, conformando una estructura sureña de países, impulsando la cultura y nuestras raíces. Yo soy el sur, respeto mis ancestros afro indígenas que para mí son maestros, que dejaron su creencia sembrada tierra adentro para que esta juventud no perdiera su centro. Nuestro sueño, nuestra lucha no es utopía. Si te sumas y escuchas esta armonía, espero que salgas sin capucha con toda tu valentía a defender esta idea y nuestra autonomía. Para, pa, pa, pa, pa, pa, para. América libre, libre, libre, libre, Latinoamérica libre, libre, libre, libre, Latinoamérica libre. Dato noticioso. El dato noticioso. Iniciamos el dato noticioso en el tren de la tarde contándoles que en un hospital australiano da por muertos a 200 pacientes por error. Un hospital de Austin, de la ciudad de Melbourne, en el suroeste de Australia, ha dado por fallecido a 200 pacientes que en realidad habían recibido el alta médica un día antes, según lo informó la cadena de la radio televisión australiana ABC. Pidieron además disculpas a los médicos afectados, que en su mayor parte fueron muy comprensivos sobre el error, expresó el hospital, que lo dijo en un comunicado. Este fue un error humano en el proceso de cambiar la plantilla que notifica a un médico de cabecera que la muerte de sus pacientes y los cambios se guardan en la plantilla estándar. Pues un error bastante grave, no es un error humano. Imagínense que usted llegue, vaya a buscar a un amigo o un familiar y le digan que está muerto. Y diputados de Chile han aprobado la reforma del sistema electoral binominal y pasa ya al Senado. Tras una larga jornada de discusiones, en la Cámara de Diputados aprobó en general la reforma al sistema electoral, proyecto que busca eliminar el sistema binominal y reemplazarlo por un sistema proporcional moderado que incluye la ley de cuotas, redistraje, eliminación de subpactos y el aumento de parlamentarios. La decisión fue tomada con 86 votos a favor y 28 en contra, mayoritariamente de los miembros de la UDI. A pesar de la división, en la nueva mayoría por los subpactos, el apoyo a la Renovación Nacional y la Amplitud fue importante en la aprobación de la reforma. Una de las principales indicaciones aprobadas fue el fin del secreto en las donaciones en las campañas propuestas que ingresaron los diputados Giorgio Jackson y Vlado Mirosevic. La reforma al sistema binacional busca elevar además el número de diputados de 120 a 155, un número de senadores de 38 a 50. Pues bien, por esta reforma que se hace en Chile. Y en Colombia, el presidente Santos ha asegurado este jueves que ve con buenos ojos la utilización terapéutica de la marihuana en Colombia durante un foro de política y drogas. Tras 25 años del asesinato de Luis Carlos Galán, el foro se llamaba ¿Qué tanto hemos avanzado? Sea esta la oportunidad, senador Juan Manuel Galán, autor de la iniciativa, para decirle que vemos con buenos ojos su iniciativa sobre la utilización medicinal terapéutica de la marihuana, dijo el presidente Juan Manuel Santos. Para el jefe de Estado, el proyecto se entiende como una medida compasiva para reducir el dolor y la ansiedad de los pacientes con enfermedades terminales, pero también como una forma de comenzar a sacar de las manos de los criminales el ser de los intermediarios entre el paciente y una sustancia que les va a permitir aliviar el sufrimiento. Decía además también el presidente Juan Manuel Santos a través de su cuenta en Twitter: necesitamos un nuevo enfoque para enfrentar el problema de las drogas. No es un tema de mano blanda o de mano dura, sino de mano inteligente. Por su parte, el senador que propuso esta medida, Juan Manuel Galán, recibió con agrado el beneplácito del presidente colombiano. Decía que es un respaldo importantísimo y fundamental porque se trata del jefe del Estado comprometiéndose con esta iniciativa que busca empezar a transformar la política antidrogas. Pues ojalá logre darse la lucha real antidrogas en Colombia. Y unos padres intentan quemar a su hijo adolescente después de enterarse que era gay. Un joven de 18 años de edad, proveniente de Azerbaiyán, el cual pues le pusieron el nombre en este reporte como Mike para proteger su identidad, fue víctima de chantaje y de amenazas en los últimos meses. Una persona anónima de contacto de este joven mediante Facebook le amenazó para informar a su familia sobre su orientación sexual. El 23 de julio, el chantajista cumplió su amenaza y envió una foto de este joven marchando el Día del Orgullo a sus padres. Los padres del joven intentaron quemarlo con gasolina, informaron desde Azerbaiyán la alianza LGBT, añadiendo que lo golpearon y le propinaron patadas. A pesar de eso, el joven escapó de la casa, muchas de sus pertenencias y documentos y personas fueron sustraídas por su familia y de esta forma, por el momento, no tienen ninguna posibilidad de salir del país. En estos momentos se encuentra en un lugar, sin embargo, su vida está en continuo peligro. Esto es una situación que de verdad debe llamar a la atención y debemos de revisar cada uno de nosotros. Si los padres se enteran de una situación como esta, pues deben comprenderla, revisarla, atenderla y no generar mayor violencia. La violencia no va a hacer que su hijo deje de ser gay. Además, eso es una condición de vida, que cada quien la decide, que es una condición de vida que se respeta, que no es una enfermedad, que hay que respetarla, y mucho menos combatirla prendiéndolo en gasolina para matarlo. Bastante mala la decisión de estos padres. Y finalizamos el dato noticioso del día de hoy con una audiencia que se hizo en la CIDH que piden a los gobiernos centroamericanos no militarizar las fronteras. La crisis de los niños migrantes generada en Centroamérica y se acentuó en México ha generado este pronunciamiento por parte de la audiencia de la CIDH y dicen no darle a la población garantías. Los países de México y el país de México y los de Centroamérica no le dan medidas de garantía a sus pobladores suficientes para tener una vida digna, pero acentúan a las autoridades mexicanas cuando falta su obligación de proteger a los menores durante su viaje a Estados Unidos y denuncian además los activistas de Guatemala y Honduras que hay violaciones de los derechos humanos. Durante esta tercera jornada del 152 periodo extraordinario de sesiones de la Comisión Internacional de Derechos Humanos de la CIDH, que hoy pues llega al Palacio de la Minería, los especialistas en el tema exigieron que no pretenden resolver el problema militarizando las fronteras, debido a que ya se ha comprobado que la inefectividad de este recurso. Lo que buscan es mejores políticas de vida, de condiciones de vida en estos países para poder fortalecer así y el tema de las políticas sociales y evitar la migración de los niños y las niñas. Dato noticioso. Dato noticioso. Pues al finalizar el dato noticioso les comentamos que el día de hoy se celebra el Día de la Independencia de Pakistán. Pakistán es oficialmente la República Islámica de Pakistán, en un estado soberano del sur de Asia, con una población que supera los 180 millones de personas. Es el sexto país más populoso del mundo. Está ubicado en una encrucijada de caminos entre las regiones estratégicamente importantes del sur, el centro y el oriente asiático. Cuenta con 1.046 kilómetros de costa hacia el mar Arábigo y el Golfo de Omán en su parte sur. Además, tiene fronteras con la India por el este, con Afganistán por el oeste y en el norte con Irán y por el suroeste con China y también en su extremo noroeste. Asimismo, está separado de Tayikistán por el corredor de Wakhan, perteneciente a Afganistán y comparte frontera marítima con Omán. Hoy, que es 14 de agosto, se celebra el Día de la Independencia de Pakistán. Pues nos vamos a la pausa con música. Nos vamos con la agrupación Calle 13 y Silvio Rodríguez. Esto es un tema nuevo, ellos lo acaban de sacar. El video de por sí estuvo colgado en las redes sociales y fue muy visitado, ganó grandes visitas. Se llama Ojos del Color Sol. El sol se escondió y no quiso salir, te vio despertar y le dio miedo de morir. Abriste los ojos y el sol guardó su pincel porque tú pintas el paisaje mejor que él. Cuando amanece tu lindura, cualquier constelación se pone insegura. Tu belleza huele a mañana y me da de comer durante toda la semana. Tus ojos hacen magia, son magos, los abriste y ahora se reflejan las montañas en los lagos. La única verdad absoluta es que cuando naciste tú a los árboles les nacieron frutas. Naranja dulce, siembra de querube, como el sol tenía miedo se escondió en una nube. Hoy el sol no hace falta, está en receso.

En nuestra casa, en todo momento debemos tapar los recipientes o potes que contengan agua, cambiar a diario el agua de los floreros, evitar el agua estancada en materos, baldes, latas y botellas. Es sencillo, con esto evitamos que se reproduzcan los mosquitos patas blancas y ser contagiados por el virus del dengue o la fiebre chikungunya. ¿Y si me pica? Tranquila. Los síntomas aparecen al tercer día de ser picado. El virus no se contagia de persona a persona. No te automediques y dirígete al centro de salud más cercano. Nosotros, los niños y las mujeres embarazadas, debemos estar más atentos. La prevención es tarea de todos. Al mosquito, ni agua. El origen de los estados de Venezuela. Estado Lara, capital Barquisimeto. Existe la versión de que Lara es la voz de origen vasco que significa el echal o lugar donde abundan helechos. También se afirma que la voz Lara es de origen latino, que proviene de Lares y que sirve para identificar el sitio donde se coloca la lumbre en la cocina. Sin embargo, en algunas partes del occidente del país, con la voz Lara se designa al samán, Pitecolobium samán, árbol grande de hojas bipinadas que abunda en tierra caliente, conocido también con los nombres de carabalí, purero y cenicero. El nombre del estado honra la memoria del general Jacinto Lara, distinguido militar que luchó en las filas de las fuerzas patriotas de la Guerra de Independencia, nacido en Carora el 5 de junio de 1788 y fallecido en Barquisimeto el 25 de febrero de 1859. El origen de los estados de Venezuela. La Radio del Sur te invita a escuchar Sonamos Latinoamérica. Todos los jueves a las 10 de la mañana, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Los pueblos del sur levantan su voz en contra del exterminio. SOS Palestina. La situación en la Franja de Gaza es insoportable. Es como si fuera un terremoto. Destruyó a todo. Dejó muerte por los miles. Y más que 10.000 heridos. Riyad Malki, canciller palestino. Destruyó todo. Cuando a la red de electricidad como agua potable, destruyó no solamente casas, pero hospitales, escuelas, iglesias, mezquitas. Cuando se levanta la gente, no saben qué hacer y dónde comenzar. Hay más de 10.000 heridos en hospitales, pero 17 hospitales fueron destruidos en forma total. Israel ha atacado escuelas. Estamos hablando de 141 escuelas fueron atacadas y destruidas por Israel, cuando 17 hospitales fueron destruidas. Es muy difícil tratar de calificarlo más que un genocidio, masacres, guerras, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. Los pueblos del sur levantan su voz en contra del exterminio. SOS Palestina. Salsa Buena, programa que difunde la movida salsera con sus cantantes desde sus inicios hasta lo último en el género. Salsa Buena, todos los sábados a partir de las 8 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Desde la Chacra Records. Casamos Rastafari. En el mundo planetario. Hey, sí, somos uno, somos lo mismo. Casamos como hermanos. Alerta. Oye mi canto, la voz que resuena, represento a mis hermanos, hermanas que sonríen y entre ellos se dan la mano. Unión y fortaleza es lo que estamos proclamando, Rastafari es la guía que todos necesitamos. Oye mi canto, la voz que resuena, represento a mis hermanos, hermanas que sonríen y entre ellos se dan la mano. Unión y fortaleza es lo que estamos proclamando, Rastafari es la guía que todos necesitamos. Oye mi canto. casa, party no derrumbe, manteniéndose firme, lo positivo se construye. Antes party party, ahora booty booty, la guía en el más alto y su energía nos reúne. No existen barreras, guerra safari no derrumbe, manteniéndose firme. Trabajo en equipo, unidad y fortaleza, pasos avanzados, te mueves con destreza, resistes la vida para ser mejor, justicia, equilibrio, compartir es la misión. Trabajo en equipo, unidad y fortaleza, pasos avanzados, te mueves con destreza, resistes la vida para ser mejor, justicia, equilibrio, compartir es la misión. Fuerza rasta, conciencia rasta, poder rasta, música rasta, fe en rasta, resistiendo en rasta, raza variante, mis señores, es mi canto de alabanza. Fuerza rasta, conciencia rasta, poder rasta, música rasta, fe en rasta, resistiendo en rasta, raza variante, mis señores, es mi canto de alabanza. Este es mi canto de alabanza, raza faria avanza, hablando de la luz en mi camino. Este es mi canto de alabanza, raza faria avanza, cantando en los barrios con los míos. La tele, el smartphone, un cine, mi home, sistema de audio en todo el salón. La laptop, tu tablet para el vacilo, pero sin mente, sin alma y sin corazón. La tele, el smartphone, un cine, mi home, sistema de audio en todo el salón. La laptop, tu tablet para el vacilo, pero sin mente, sin alma y sin corazón. Antes party party, ahora booty booty, la guía en el más alto y su energía nos reúne. No existen barreras, guerra safari no derrumbe, manteniéndose firme. Fuerza rasta, conciencia rasta, poder rasta, música rasta, fe en rasta, resistiendo en rasta, raza variante, mis señores, es mi canto de alabanza. Fuerza rasta, conciencia rasta, poder rasta, música rasta, fe en rasta, resistiendo en rasta, raza variante, mis señores, es mi canto de alabanza. Hey, sí, somos uno, somos lo mismo. Oye mi canto, como hermanos. Alerta camarada, Isabel Omega. Oye mi canto. Tres y dos minutos, continuamos con ustedes en el Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la radio del sur. Escuchábamos Alerta Camarada, Fuerza Rasta. Les comentaba yo hoy una de las efemérides que era el tema de la independencia de Pakistán. Pero hoy también tenemos preparadas para ustedes otras más. Hoy nació, un 14 de agosto de 1770, Mario Matamoros Iguruddi, quien murió el 3 de febrero de 1814 y fue el sacerdote liberal mexicano que participó en la Guerra de la Independencia en México. Pasó su infancia en Iztacuiltá de Tlaxcala, en la Ciudad de México, y se graduó de bachiller en el año de 1786 y bachiller en teología en el año de 1789. Se ordenó como sacerdote en 1796 y ofició su primera misa en la parroquia de Santa Ana. Después fue asignado a otras parroquias como el del Sagrario Metropolitano en Querétaro y Jantequelco, donde comenzó además a ejercer su misterio a partir de 1808. Pues allí, hoy también se conmemora el natalicio de Mariano Matamoros Iguruddi. Además de eso, nosotros hoy les comentamos que un 14 de agosto de 1820 nace el poeta Eusebio Lillo, conocido principalmente por ser el creador de la letra del himno nacional de Chile. Lillo fue un político, periodista y poeta chileno que desarrolló su literatura dentro del romanticismo que predominó en las letras de su país durante el siglo XIX. Político activo, también comerciante, y su fama entre los escritores de la época se forjó a partir de su elaboración de la letra de la canción nacional de Chile, como se le conocía al himno nacional, que en 1848 sustituyó por la escrita por Bernardo Vera y Pintado, aunque de este se conservó el coro. Lillo también se destacó como promotor de la revolución en 1851 y fue el primero en intentar que llevara a los liberales al poder. Pues hoy también en Chile, el 14 de agosto, el natalicio de Eusebio Lillo. Además de eso, tenemos preparados para ustedes hoy también nuestro refraneando, como siempre, y se los vamos a colocar a continuación. El de hoy, en la voz de Marayira Chiri, nos dice: la lengua no quiebra hueso. Refraneando. Refraneando. La lengua no quiebra hueso. Desprecio por lo que se dice, la poca importancia de hablar sin probar. Refraneando. Refraneando. 3 y 4 minutos. Ahí teníamos el refraneando del día de hoy, pero también nuestra sección acostumbrada de los miércoles, pero como ayer no tuvimos programa, les pedimos disculpas por eso, se lo colocamos el día de hoy, y es el origen de nuestros estados. O sea, el nombre de nuestros estados tiene un origen, y nosotros les estamos llevando a ustedes cada semana uno diferente para que ustedes puedan tener esa información a la mano. Además, muy buena para los muchachos en el colegio cuando van a comenzar, así que vaya teniendo dato ahí de las cosas que le decimos en el tren de la tarde. El de hoy tiene es del estado Anzoátegui. El origen de los estados de Venezuela. Estado Anzoátegui, capital Barcelona. Anzoátegui es la voz de origen vasco que significa lugar de saúcos. Saúco, Sambucus nigra, es un arbusto de la familia de las caprifoliáceas que produce un fruto carnoso de color negruzco que tiene aplicaciones medicinales. El nombre del estado fue puesto en honor al general de división del ejército patriota de la Guerra de Independencia, José Antonio Anzoátegui, nacido en Barcelona, capital del estado, el 14 de noviembre de 1789 y fallecido en Pamplona, Colombia, el 18 de noviembre de 1819, quien se inmortalizó en la batalla de Boyacá. El origen de los estados de Venezuela. Ahí escuchábamos el origen del estado Anzoátegui. Así cada semana nosotros les vamos a estar llevando esa información para que ustedes estén atentos del origen de los nombres de nuestros estados. ¿De dónde vienen? Eso es muy importante siempre, conocer la historia de nuestro país. Son las 3, 6 minutos, nos vamos a una pausa musical. Al regreso tenemos más información para ustedes. Esto que va a sonar es Claudia Gómez, desde Colombia. Nos dice, todo cambiará. Yo tuviera un mar de afecto, como un sueño que vivo buscando hasta el fin con gran anhelo. Mas si pienso que la vida tiene rosas, tiene espinas, no es fácil decir qué quiere decir. La vida es así, hay que luchar, hay que continuar, así es mejor. Alayé. Thank you. Escuchábamos a la colombiana Claudia Gómez, Todo cambiará. Les comento, miren esta joyita. ¿Ustedes se acuerdan de ese periodista que además atacó a Venezuela durante el gobierno también del presidente Hugo Chávez? Jorge Lanata, quien es el periodista del grupo Clarín, dio declaraciones transfóbicas y se mofa de las opciones de género del Facebook, que estuvieran opción para poder representar a las personas que no se consideraban del género masculino o femenino. Desde que se conoció la noticia, a través de esta red social en Argentina, está a la vanguardia respecto pues a las opciones de género, y hubo quienes buscaron quejarse de esta iniciativa usando pues argumentos sin comentarios y demostraron además una marcada ignorancia. Uno de ellos es el señor Jorge Lanata. Desde su programa en Radio Mitre, leyó algunas de las 50 alternativas de definición de género y de orientación sexual para claramente reírse de ellas. Comenzó a enumerar de esta manera y decía: andrógico, asexual, intersexual, y se detuvo en una de ellas, de la cual leyó: reemplaza el concepto de hermafroditismo, tiene caracteres sexuales de ambos sexos pero con discordancia entre el sexo cromosómico, los genitales externos y los internos. Sin filtro, el periodista pues definió esta situación como un quilombo y comparó esta variante de género con una cruza en referencia a las razas de perros y dijo que sería como un bulldog francés. Imagínense la burla para cada una de las personas de la comunidad LGBTI. Además, también hizo hincapié en la opción de transgénero, de quienes explicaron: son personas que sienten que su género innato no corresponde con cómo se sienten ellos. Demostrando una clara ignorancia, se preguntó: ¿por qué hay que poner sexo en el documento si con quien te acuestas es probablemente tuyo? Pues imagínense ustedes lo que el tipo plantea aquí. Lanata además tal vez olvidó definir por femenino o masculino, nada tiene que ver con la orientación sexual, sino que más bien con la identidad de género por la cual se siente identificado. Pues allí está, los señores que atacan a las quienes fueron considerados durante muchos años como minorías y hoy son reivindicados por todos desde diferentes aspectos, pues hoy este señor los ataca de esta manera. Les comento además que Estados Unidos va a continuar los ataques aéreos en Irak. El presidente Barack Obama, presidente de este país, sostuvo este jueves durante una locución televisada que la nación norteamericana va a continuar con los ataques aéreos en Irak, decía textualmente el presidente Obama. No vamos a enviar tropas terrestres a Irak, pero continuaremos con los ataques aéreos. En ese orden, además, también agregó que ellos conversamos, decía el presidente Barack Obama, con nuestro cuerpo diplomático y resaltamos la necesidad de un gobierno incluyente en Irak. Imagínense ustedes, este país además ha decidido bombardear y pues ellos creen que con eso hacen un país mucho más incluyente. El mandatario también hizo referencia al caso Ferguson, que ha desatado polémica en los últimos días ante la denuncia de brutalidad policial en ese país. Las protestas en la localidad de Ferguson en el estado de Missouri en Estados Unidos continúan el día de hoy, 4 días después de la muerte el día sábado de un adolescente afroamericano que fue desarmado por disparos de la policía local y después de que la policía disparara a otro joven, este armado, que permanece en estado crítico. Afirmó el presidente Barack Obama lo siguiente, decía: creemos en la igualdad, imagínense ustedes semejante ironía, el respeto de las leyes y el derecho de la población a protestar pacíficamente, por lo que la responsabilidad de las policías es determinar cómo fue la muerte del joven afrodescendiente en Ferguson. Esto es de verdad además un discurso bastante irónico que no cubre nunca las expectativas de nadie. Siempre el presidente Barack Obama lo que hace es lavarse las manos de las brutales acciones que tiene su gobierno en relación a diferentes hechos que se dan en ese país y que tiene que ver además con el abuso de las autoridades. Les comento además algunas actividades que están invitados el día de hoy. El gobierno del Distrito Capital está invitando en el Teatro Principal, ubicado en el casco histórico de Caracas, a las 7 de la noche, a La Rumba en el Principal, que es un concierto o tributo a Bob Marley, eso va a ser el día de mañana, si no me equivoco. Es hoy a las 7 de la noche. Sí, ciertamente. Círculo Dub es el que va a dar hace este homenaje a el rey del reggae Bob Marley en un concierto que va a estar lleno de amor, paz y revolución, como lo plantea la nota del gobierno del Distrito Capital. Se va a llevar a cabo en el Teatro Principal. Tendrá como invitados a Jada Polemic, Cotufa, Omega Batawi y otras agrupaciones que también estarán allí presentes. Círculo Dub además contará con un pequeño repertorio de 3 temas de la agrupación y luego comenzará oficialmente con el tributo con compilaciones del inmortal Bob Marley. además finalizará con uno de los grandes temas llamados Jamming, que pues va a participar con varias voces invitadas. El gobierno, además del Distrito Capital, está invitando, junto con la Alcaldía de Caracas, el costo de la entrada es de 50 bolívares, más un costo simbólico, porque no tiene más, y son cortos verdaderamente simbólicos, para que la gente pueda disfrutar en el Teatro Principal el día de hoy a las 7 de la noche. Así que están todas y todos invitados a este evento que, como siempre, el Teatro Principal tiene para cada uno de nosotros. Además, maravillosas actuaciones que se dan allí en ese teatro, y pues nosotros con muchísimo gusto siempre se los llevamos para ustedes. También el día viernes 15 de agosto PDVSA La Estancia va a estar con el Sexteto Juventud en la Plaza Katia a las 4 de la tarde. Esto es en el oeste de la ciudad de Caracas. Es parte del Festival Retro que ofrece PDVSA La Estancia dentro y fuera de su sede. Acuérdense que PDVSA La Estancia tiene una serie de actividades del Festival Retro dentro de la misma sede que queda en Altamira, y también hace unas en el Boulevard de Sabana Grande, en la Plaza Venezuela, y esta vez en el Boulevard de Katia. El Sexteto Juventud, que inició en los años 60 con un proyecto de jóvenes apasionados de la música caribeña, hoy cuenta con más de 20 producciones discográficas y casi 200 canciones grabadas, entre las que obviamente destacan La Cárcel, Con Todas las Banderas, Mi Calvario, Palaguaira, Caramelo y Chocolate, Mala, Vestida de Blanco, A Puerto Rico, Corazón de Araña Negra, La Ley, Espiritualmente y mucho más. Nosotros tenemos música allí del Sexteto Juventud, señor Samuel, ¿verdad? Por supuesto, pues vamos entonces a ponerles a la gente ahí para que sepan lo que van a bailar en Katia el día viernes 15 de agosto a las 4 de la tarde, los ritmos afrocaribeños presentes en este festival retro de PDVSA La Estancia. O sea, una agenda que comienza el fin de semana desde hoy, jueves en el Teatro Principal, después usted puede pasar al cafecito del Teatro Bolívar, que está bastante chévere y además es muy amplio y sabroso y la comida es muy rica. Como siempre, Precio Solidario, está abierto hasta las 11 de la noche. Después se va a su casa, mañana se va a bailar con el Sexteto Juventud a las 4 de la tarde, se da un paseíto por el centro nuevamente. Hay miles de actividades, seguramente la gente de la Radio del Sur estará pendiente de hacer todo ese recorrido el día de hoy y el día de mañana. No solamente los usuarios, también los trabajadores de la Radio del Sur, que están muy pendientes de lo que ocurre en el centro de Caracas y además en el casco histórico de la ciudad. Además, les comento, ya saliendo de nuestras fronteras, que en la Feria Internacional del Libro de Ciudad de Panamá se van a homenajear a Gabriel García Márquez. En esta feria, el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, inauguró el día de hoy la Gabo Lectura, la han llamado, un homenaje póstumo al Nobel de la Literatura. El texto escogido para el homenaje es la obra excelsa de Gabo, 100 años de soledad, en una lectura continuada por la que pasarán los más destacados intelectuales panameños, con lo cual comienzan las actividades por la Feria del Libro. El evento literario además servirá de base para una serie de homenajes póstumos al famoso escritor colombiano, que estará pues presente en esa Feria del Libro. Nosotros nos vamos a una pausa musical. Tenemos a los Corraleros de Majahuán, Cumbia Verita. Como estremece todo el cuerpo de emoción, el febril compendio como harina del tambor. Ahora en campo ella grita entusiasmada, la cumbia merita. Cuando zarandea y le repican los tambores, la cumbia merita. Y es que cuando baila eso sí es sensacional, la cumbia merita. Cumbia, cumbia grita, cumbia ardiente y tropical, la cumbia merita. cumbia merita, que la cumbia la alborota. Ay, como estremece todo el cuerpo de emoción, en febril delirio, como herida del tambor. Ahora en campo ella grita entusiasmada, la cumbia merita. Cuando zarandea y le repican los tambores, la cumbia merita. Y es que cuando baila eso sí es sensacional, la cumbia merita. Cumbia, cumbia grita, cumbia ardiente y tropical, la cumbia merita. Minutos, ahí escuchábamos a los Corraleros de Majagual con Cumbia Verita. Nosotros de inmediato nos vamos a la primera estación del tren de la tarde. Y nos vamos hasta Colombia porque se ha propuesto allí, justamente en el proceso de diálogo que se está viviendo en La Habana, en el punto de las víctimas del conflicto, la FARC ha propuesto crear un fondo para la reparación integral de las víctimas, un fondo que haga obviamente un reconocimiento económico a estas víctimas que han sido afectadas por el conflicto. Y para hablar de eso, ya tenemos en línea al profesor Carlos Medina de la Universidad Nacional de Colombia y también analista político. Profesor Medina, bienvenido al Tren de la Tarde y a la Radio del Sur. Alejandro, buen día para vos y para todos los oyentes del Tren de la Tarde. Profesor, empecemos hablando, bueno, sabemos que estamos en el punto de las víctimas, en el proceso de diálogo que se vive en La Habana, pero ahora se abre esta nueva discusión, la creación de un fondo integral de las víctimas, especial además para la reparación y resarcir económicamente el daño. ¿Sería esto uno de los elementos, y le pregunto, que pudiera dar una solución real a lo que han sufrido las víctimas en Colombia? A ver, yo pienso que el tema de víctimas que comienza a tratarse en la mesa de conversaciones de La Habana tiene distintos abordajes que es necesario hacer para que el tema sea tratado de manera integral. Yo creo que las víctimas están interesadas en ser reparadas de distintas maneras, desde la reparación simbólica hasta la reparación administrativa, que tiene que ver con la indemnización por los daños causados en los procesos de victimización. Pero digamos que hay un primer elemento que se viene señalando en el tratamiento de este tema, es que las víctimas primero sean reconocidas como víctimas y que el universo de víctimas se define en el país en la magnitud de lo que es el conflicto colombiano. Segundo, que se reconozcan las responsabilidades, porque si no se reconocen las responsabilidades pero de los hechos de victimización, no se define quién es el responsable de reparar a las víctimas. El primer responsable indiscutiblemente de reparar a las víctimas es aquel que tiene la responsabilidad de garantizar la salvaguarda y protección de los derechos fundamentales, que es el Estado, que es el primer responsable de la seguridad y la protección de la vida, honra y bienes de los ciudadanos. Entonces ese es un primer elemento que hay ahí, que se reconozca el universo de víctimas y posterior al reconocimiento del universo de víctimas, que se reconozca el universo de victimización. ¿Cuáles fueron los casos de victimización? Son distintos casos de victimización que requieren de enfoques diferenciales y de tratamientos también diferenciales. Están los casos de secuestro, están los casos de detención-desaparición, están casos de tortura, casos de reclutamiento forzado, violación sexual a las mujeres, hay casos de despojo. Es decir, son una gran cantidad de casos que hacen que las características de cada espacio de victimización y cada víctima sean distintas. Cuarto, es necesario que se defina una política pública y que acuerde una política pública para el tratamiento de las víctimas y que comience con algo que las víctimas vienen reclamando, y es que las víctimas, antes que comience cualquier reparación administrativa y económica, quieren saber exactamente la razón de la tragedia por la cual fueron víctimas. Ellos quieren que el primer mecanismo de reparación sea la verdad, que se les diga por qué fueron victimizados, en razón de qué propósitos, de qué objetivos, y que cada uno de los victimarios se haga responsable de las acciones de victimización. Luego vienen todos los elementos que quedan constitutivos de la definición de una política pública de reparación integral, que tiene que ver indiscutiblemente con qué recursos se va a financiar la reparación administrativa, que es la reparación económica de las víctimas. Las FARC acaban de hacer varias propuestas. Una de las primeras propuestas que han hecho es que definen que hay que fijar una política fiscal que establezca unos ingresos del Estado que vayan a un fondo de reparación de las víctimas, que pueda reparar a las víctimas al menos durante un periodo de una década. Hay sectores de las víctimas, fundamentalmente de las víctimas de Estado, que han estado unidos a los procesos de victimización que se dan como consecuencia del desarrollo de la presencia de empresas transnacionales y de grandes macroproyectos que señalan que es necesario que estas empresas y estos macroproyectos se comprometan con las responsabilidades que tuvieron en el proceso de victimización, financiando los grupos criminales y los grupos de victimarios, y que por lo tanto aporten a ese fondo con contribuciones significativas para que ese fondo se fortalezca. Desde los procesos productivos de la explotación en términos de los macroproyectos en los que se encuentran inmersos. Y hay otros sectores que consideran que la reparación administrativa no es tan importante, inclusive que lo que podían recibir de esa reparación administrativa le generaría un estado de indigno. ¿Entiende? Se sentirían ofendidos con la plata que les dieran porque no ponderan con ningún valor el hecho de cambiar un ser querido por una suma de dinero y pensar que con eso se resuelve el problema de la victimización. Es decir, hay distintos enfoques. Pero creo que el tema de víctimas está comenzando a ser abordado con rigor, con inteligencia, con participación decidida de las víctimas en los escenarios en que deben hacer visibles sus tragedias, y frente a quienes deben hacerse responsables de la verdad, de la justicia, de la reparación y el compromiso de no repetición. En el día de mañana están viajando hacia La Habana la primera delegación de las víctimas que han sido escogidas por una delegación de responsabilidad de la Mesa de Conversaciones de La Habana en las instituciones de Naciones Unidas, del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Proceso de Paz de la Universidad Nacional de Colombia y de la Conferencia Episcopal. Estas instituciones han hecho un maravilloso trabajo que seguramente no dejará satisfecho a nadie para escoger la lista de la primera delegación, de 5 delegaciones que irán a La Habana a presentar sus casos, pero también hacer reflexiones muy importantes en materia de lo que debe asumirse para el tratamiento del tema de víctimas en el país, como un prerequisito fundamental para la firma de unos acuerdos políticos que pongan fin al conflicto armado que por décadas se ha dado en Colombia. Profesor, justamente usted toca un punto que me llama mucho la atención, y es la importancia que tiene el punto de las víctimas dentro del proceso de diálogos para poder llegar a ese acuerdo. Desde el análisis político, desde el panorama político colombiano, ¿cuán importante es que se logre un acuerdo real en el tema de las víctimas para poder firmar ese acuerdo de paz? Digamos que los acuerdos a los cuales se ha llegado a la mesa de conversaciones son acuerdos de futuro. Son acuerdos que tienen que ver con cómo se transforma el campo, cómo se mejora la vida de los campesinos, cómo se trata el problema de la tierra, el problema de la producción agraria. Son acuerdos que tienen que ver con la ampliación y profundización de la democracia, con la formulación de estatutos de oposición para que haya un escenario en el que puedan participarse desde distintas orillas ideológicas sin que tengan que victimizarse los adversarios políticos. Son acuerdos de cómo superar el problema de los cultivos de uso ilícito y cómo hacer sustitución de ingresos más que sustitución de cultivos para que los campesinos que se vieron abocados a cultivar la hoja de coca puedan acceder a recursos que los beneficien realmente. Y ahora el tema que se está tratando, que es un tema capital, es cómo resolvemos las deudas con el pasado. Si los otros son propuestas de futuro, estos son temas que tienen que resolverse del pasado. No podrá encontrarse Colombia en un estado en el cual pueda garantizarse una paz estable y duradera si el conjunto de procesos de victimización no encuentran las verdades y no encuentran los caminos del perdón, de la reconciliación, de la justicia. Es decir, si las víctimas no se reparan integralmente, entonces el proceso de paz en este país no podrá darse a cabalidad. El tema de las víctimas es, a mi manera de ver, un tema capital porque es un tema de presente y de pasado. Son las víctimas directas hoy padeciendo la tragedia del pasado, buscando respuestas a las preguntas que se han formulado y ser entendidas, reconocidas, reparadas, y que haya un compromiso del Estado y de los actores armados de que no va a poder haber repetición y que podrán reencontrarse en un escenario de convivencia democrática, pacífica y de construcción del bienestar y de futuro. Entonces, en ese sentido, este tema es central. Si no se arregla el problema de las víctimas, si las víctimas no se sienten reconocidas y reparadas, seguramente el conflicto no va a encontrar una solución definitiva y continuarán los odios y las venganzas haciendo de la tragedia colombiana un lugar cada vez más oscuro y más profundo. Bueno, profesor, le agradecemos muchísimo estos minutos en la Radio del Sur y seguro vamos a estar hablando más adelante de todo el tema de los diálogos. Muchas gracias. Bueno, Alejandro, muchas gracias por hoy. Conversábamos con Carlos Medina, profesor de la Universidad Nacional de Colombia y analista político, sobre el tema de la propuesta que ha hecho la FARC en la mesa de negociación de la creación de este fondo. El día de mañana viajan la primera delegación de víctimas que va a participar en estas mesas de diálogo y donde obviamente se van a plantear todas las exigencias que se den. Ojalá se logre un acuerdo. Todos los analistas han planteado siempre que este es el punto central de la negociación, que además es uno de los más álgidos, donde debe llegarse a un acuerdo pronto, donde debe saldarse, como lo decía el profesor, la deuda del pasado para poder llegar a un final real en el que se pueda firmar un acuerdo de paz. 3:31 minutos, tenemos que irnos a la pausa. Identificamos la Radio del Sur, al regreso tenemos mucho más en el Tren de la Tarde. Ya regresa el Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 3:33 minutos. Somos la Radio del Sur. San Fernando de Apure, 95.9 FM. Aquel que quiera participar de la actividad económica, que participe respetando al pueblo venezolano. Golpe a la guerra económica. Golpear duramente y por fases al capital especulativo y antipatrio. Contra la usura y especulación. Tenga el apellido que tenga, tenga las cuentas bancarias aquí o en el exterior que tenga, lo vamos a golpear sin contemplación. Jorge Arreaza, vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela. La guerra económica contra el pueblo de Venezuela se desarrolla con distintas variables, variantes y desde distintas vertientes. Y una de ellas que hemos diagnosticado en los últimos años grave ha sido el contrabando de extracción, fundamentalmente hacia la República Hermana de Colombia, por el diferencial importante de precios que existe y que existirá, porque el socialismo bolivariano del siglo XXI seguirá protegiendo el ingreso, seguirá protegiendo la alimentación, seguirá protegiendo la dignidad de los venezolanos en el acceso a los bienes y a los servicios. Pero por supuesto también contrabando hacia otros países vecinos y el contrabando interno, que es muy importante. Hemos estado estructurando una propuesta de plan, un plan estratégico, un plan que contempla esa óptica sistémica que el presidente Nicolás Maduro le anunciaba al país desde todos los ámbitos, hacer la ruta completa del producto, el producto que se genera en Venezuela, que se siembre, que se coseche, que se procese, que se distribuya, que se comercialice en el país, la ruta completa, el control absoluto del sistema, así como también del producto o el insumo que se importa. Vamos a golpearlo con dureza para proteger al pueblo. Golpe a la guerra económica. Prepárense, vamos con todo, voy con todo, queridos compatriotas. Contra la usura y especulación. Vamos a golpearlo. ¿Cómo están, amigos y amigas? Les saluda Leticia Marinoni, su compatriota paraguaya en la Radio del Sur. Para ustedes, Surtámbula, de 8 a 10 de la noche, todos los jueves. Música latino-caribeña, opinión, información, agenda de arte, de espectáculos, compartiendo con ustedes. Martes y jueves, a las 8 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Foro Internacional Imperialismo Financiero Fondos Buitre, Caracas 2014. Ministro de Relaciones Exteriores, Elías Jagua. La decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de rechazar la apelación de la Argentina y sostener la demanda de los acreedores que no aceptaron integrar el acuerdo alcanzado con más del 92% de los bonistas excede la cuestión particular del cumplimiento de una sentencia. En el centro del conflicto está la tensión entre hacer prevalecer el derecho de la propiedad apoyado en las prácticas especulativas que habilita el sistema financiero internacional y la obligación de los estados de garantizar los derechos económicos, sociales y culturales de la población. Foro Internacional Imperialismo Financiero Fondos Buitre, Caracas 2014. La Radio del Sur les invita a escuchar este y todos los sábados Migrante y Migración, espacio internacional destinado a resaltar a las comunidades migrantes en el mundo y el trabajo que hacen los latinos en Canadá y Estados Unidos. Migrante y Migración, todos los sábados a las 7 de la mañana, hora de Venezuela, solo por la Radio del Sur. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. En nombre del mundo, hoy vengo a inspirarles este guaguancó santero que voy a cantarles. Una niña que decía que en una revelación ella vio bajar del cielo a un ángel de color. Ella vio bajar del cielo a un ángel de color. Fue tanto lo que rezó aquella la niña enferma, fue para pedirle a Dios que en una sola frontera uniera al negro y al blanco, en una sola bandera uniera al negro y al blanco, en una sola bandera. 3:40 minutos, hay lo prometido es deuda. El Septeto Juventud con Una Sola Bandera, lo que puede usted disfrutar este próximo 15 de agosto en la Plaza Katia de PDVSA La Estancia, ¿no? PDVSA La Estancia lo organiza, es en la Plaza Katia. No, obviamente en la Plaza Katia no pertenece a PDVSA La Estancia, pero sí va a ser el espectáculo allí. Nosotros de inmediato estamos listos para viajar a la segunda estación del Tren de la Tarde. Nos vamos hasta Caracas y esta estación es Ska, porque es Caracas está, va a lanzar un disco, una producción además maravillosa, que viene a llenar de música, como siempre lo han hecho en Venezuela. Y justamente tenemos ya a Armando Flores, quien es baterista y productor musical y también es padre de esta, de este hijo que van a hacer dentro de poco, que se va a lanzar en el Teresa Carreño. Pero dejemos que sea él que nos comente, que ya lo tenemos en línea. Armando, bienvenido al Tren de la Tarde y a la Radio del Sur. Muchísimas gracias, saludo a todos los usuarios y las usuarias de la Radio del Sur, para sentir los latidos de la patria grande, y en ese contexto de verdad estamos muy complacidos de estar en este espacio donde se ha procurado desde el primer momento visibilizar el movimiento musical del país, y en efecto estamos con Escaracas en pleno proceso de lanzamiento de lo que sería nuestra primera placa discográfica titulada Jazz, y en ese sentido vamos a tener una presentación el día 22 de agosto del año en curso en las instalaciones del Teatro Teresa Carreño, específicamente en la Sala Rivas, la Sala José Félix Rivas, a las 7 de la noche, donde vamos a estar realizando un concierto y presentación del disco, una presentación bastante especial, donde no solamente estarán los músicos que participan en la agrupación Escaracas, que ya vamos a hacer mención quiénes son los que forman parte de este colectivo, sino también vamos a contar con la presencia de la mayoría de los invitados para este primer disco. Armando, ¿qué más sorpresas va a encontrar la gente ese día que ustedes van a hacer la presentación en el Teresa Carreño? Sí, van a encontrar un concierto de verdad con muchísima energía, donde vamos a estar haciendo un recorrido de todo nuestro disco, pero también vamos a presentar a los músicos que forman parte de esta primera producción discográfica a nivel de invitados especiales. Quizás te voy a adelantar uno de esos grandes invitados para que el público esté muy pendiente y aparte de esto se dé cuenta de la calidad de música de los que estamos hablando. Vamos a tener entre los invitados al guitarrista venezolano de jazz, Gonzalo Micó, quien participó en este disco con varias guitarras en varios temas y que de verdad él fue fundador de la agrupación y le imprime un toque bien importante al concepto que hacemos entre lo musical. Otro de los invitados al cual te pudiese adelantar algo es el reconocido vibrafonista venezolano Jesús Bosque. Este músico también participa en varios de los temas y vamos a realizar la presentación conjuntamente con él. Armando, además de eso, ustedes con esa presentación lanzan el disco ese día, ¿y cuándo sale a la venta? ¿Cómo lo va a poder adquirir la gente? ¿Dónde va a estar? ¿Va a ser ayudado? ¿Van a tener apoyo del CENDIS o van a tener apoyo de alguna distribuidora que les permita a ustedes hacerle llegar a la gente rápidamente esta música que seguramente todo el mundo va a querer tener en su casa? Sí, allí en efecto tenemos dos noticias bastante importantes en la movida musical. Una es la presentación del disco Escaracas y la otra es el nacimiento de un sello disquero llamado Patria Records. En ese contexto, desde lo que es el nacimiento de Patria Records, va a ser un día muy importante porque vamos a estar anunciando quiénes van a ser los próximos artistas que le vamos a estar publicando discos de esta nueva plataforma discográfica Patria Records. Con respecto a lo que es la venta del disco, el día del concierto vamos a estar vendiendo el mismo a precios muy solidarios. Posteriormente a la presentación del disco van a encontrar los mismos en 105 puntos de venta a nivel nacional, en estas discotiendas privadas, donde de manera usual venden discos, lo van a conseguir allí, pero también en las presentaciones de la agrupación van a conseguirlos a precios bastante accesibles. Y la gran noticia es esa, se crea Patria Records como plataforma de visibilización de nuestros artistas a nivel nacional. Y no solamente la visibilización, sino también entra en un nuevo proceso un sello disquero con una orientación socialista, una orientación vinculada a lo que es la participación. Estamos hablando de un sello que no solamente va a publicar agrupaciones, sino que estas agrupaciones son las que van a incidir en el proceso de toma de decisiones de lo que esté haciendo la disquera. Es decir, que los próximos títulos que edite la disquera son los mismos artistas quienes van a decidir quiénes son los artistas que van a salir por el sello. Y no solamente quiénes son los artistas que van a salir por el sello, sino también que artistas que no tengan el nivel musical para que entren en el sello. En ese momento histórico, los mismos artistas le van a dar las recomendaciones desde el punto de vista musical de cómo deben mejorar su trabajo para ingresar posteriormente en el sello. Bueno, Armando, me gusta que ya para finalizar reiteraras la invitación a todas las personas a que asistan al Teresa Carreño el día del lanzamiento de la producción de Escaracas. Sí, están todos cordialmente invitados para este 22 de agosto del año 2014 a las 7 de la noche en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño. La entrada apenas tiene un costo de 50 bolívares y los discos los estaremos vendiendo a un precio de 150 bolívares. Otro dato bastante importante, el día 24 de agosto de este año vamos a estar realizando un concierto en la sala de conciertos de CanTV en el marco de las actividades que ellos realizan de CanTV Conexión Cultural. Eso va a ser el domingo a las 11 de la mañana, entrada completamente gratuita. Los esperamos de manera muy cordial de parte de la agrupación Escaracas. Nos pueden seguir, tenemos un Facebook Escaracas Banda. Asimismo también nos pudiesen contactar a través de Escaracas Jazz, el Twitter arroba Escaracas Jazz. Y también tenemos una página de amigos del Facebook, escaracas.jazz. Reciban un cordial saludo y los espero en este gran concierto. ¿Pudieras colocar algo de música, Alejandro, de lo que estamos haciendo musicalmente? Por supuesto, además de fondo está sonando ya uno de los temas de ustedes. Y te agradecemos muchísimo, vamos a subirlo y nos vamos a despedir con un tema de ustedes. Gracias, Armando. Muchísimas gracias, un saludo a todos los usuarios y las usuarias de la Radio del Sur. Reciban un gran abrazo de Armando Flores. Ahí es parte de lo que ustedes van a disfrutar ese 25 de agosto. Allá 50 bolívares la entrada. ¿Qué son 50 bolívares? Nada. No es que no es nada que la plata no valga. No, es que son 50 bolívares, es muy barato para ir. Porque después la gente dice que yo ando diciendo que la plata no vale. No, es que 50 bolívares es muy barato para ir a disfrutar de buena música. Una mañana de domingo, usted va a desayunar un rato. Después va con los 50 bolívares, paga su entrada, se compra el disquito, regresa a su casa temprano y se prepara para ir nuevamente a trabajar el día lunes. Nosotros tenemos que despedirnos ya en el Tren de la Tarde. Son las 3:48 minutos. Trabajamos para ustedes el día de hoy. Alejandro Silo y Amizar frente a los micrófonos, en los controles técnicos Samuel Romero y Jeffrey Evariste, en la producción de este espacio, y Elixa Vázquez, en la coordinación general de la Radio del Sur, Daimi Peña, y en la presidencia de la estación de Cire Santos Amaral. Nosotros nos vamos a despedir con el pensamiento del día de hoy, que dice lo siguiente: lo verdadero es siempre sencillo, pero solemos llegar a ello por el camino más complicado. Eso lo decía la escritora francesa George Sand. Nos vamos, nos despedimos con Tibiritábara de Escaracas, justamente lo que van a escuchar ustedes el día 25, y además de eso, lo que pueden comprar ese día. Nos vemos mañana a las 2 de la tarde para viajar en el Tren de la Tarde. Mira qué cosa tiene la vida. Ayer pasando yo por el Paseo del Prado y la calle Neptuno en el Centro Comercial de La Habana, me asombré al ver dos cubanos que se saludaban de esta manera. Fíjense cómo se saludaban esos dos cubanos. ¿Y qué, mi socio? Pues yo aquí en Active. ¿Y tú, mi hermano? Pues yo aquí en el Tábara. Y como quiera que se ponga el Tibiritábara, mira qué cosa tiene la... Y dice así, ¿y qué, hermano? En el Tibiritábara, oye, en el Tibiritábara, ya usted lo ve, mi compadre, ya usted lo ve, mi compadre. Esto es para usar. Bye. y en Guatemala, en Costa Rica. Esto fue El Tren de la Tarde. Gracias por viajar con nosotros por la Radio del Sur.